En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Viedma marcha por Santiago Maldonado. Al igual que ocurrirá en todo el país, esta tarde en nuestra ciudad tendrá lugar una nueva marcha para exigir el esclarecimiento del asesinato y desaparición forzada de Santiago. La marcha comenzará a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín y recorrerá calles de la ciudad, deteniéndose como es habitual en diversas dependencias oficiales. La convocatoria es acompañada por organizaciones de derechos humanos de la comarca, organizaciones sociales, políticas, colectivos culturales y vecinos de nuestra ciudad. El fuerte reclamo de justicia ocurre a 3 meses de la desaparición de Santiago y a pocas semanas de encontrarse su cuerpo en el río Chubut. La familia responsabiliza al gobierno y a la gendarmería, a quienes acusan de la desaparición forzada seguida de muerte. Evacuaron el edificio de desarrollo social por una falla eléctrica. Un inconveniente en el sistema eléctrico de la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro obligó a la evacuación total del edificio ubicado en la esquina de Buenos Aires y Belgrano. El hecho ocurrió a media mañana de ayer cuando se produjo un principio de incendio en el tablero general de energía. La intervención de operarios de EDERSA permitió la restitución del servicio eléctrico y hoy habrá actividades normales en ese lugar. En Allen pretenden cobrar por las manifestaciones públicas. Un proyecto de ordenanza presentado por concejales allenses de Juntos Somos Río Negro propone cobrar una tasa y cumplir con requisitos excesivos para toda actividad en la vía pública, incluidos los actos políticos y todo tipo de reunión ciudadana. Ante esta iniciativa, el legislador del Frente para la Victoria, Mario Sabatella, dijo que ese proyecto, además de ser inconstitucional, bajo la apariencia de reglamentar los eventos en la vía pública, está cercenando el derecho a la actividad ciudadana de manifestación, reunión espontánea o de cualquier otro tipo. Los colectivos de Bariloche tendrán cámaras de seguridad. A partir de esta semana, las unidades de Mi Bus contarán con cámaras de seguridad en su interior. En una primera etapa, se equipará a 50 colectivos con la intención de grabar en video cualquier incidencia que ocurra durante los recorridos. El proceso de instalación de las cámaras, 3 por cada unidad, se inició el lunes y se completó en 10 unidades. La idea de las autoridades de Bariloche es extender el uso de cámaras a todos los colectivos que brindan servicio en la ciudad. Encuentran en el Chocón el DNI del joven desaparecido en Neuquén. Los familiares de Jorge Agüero, el barilochense que reside en Neuquén y que lleva casi 20 días desaparecido, encontraron su documento de identidad en cercanías de un acantilado en el Chocón. El primer dato desde la desaparición surgió días atrás cuando personal de una empresa de transporte aseguró haber trasladado al muchacho desde Neuquén hasta el Chocón. Luego, una cámara de seguridad de esa localidad registró a Jorge bajarse del micro y dirigirse a un kiosco. Jorge Agüero tiene 33 años y fue visto por última vez el 13 de octubre. Un día antes había hablado por teléfono con su familia para avisar que viajaría desde Neuquén a Bariloche para celebrar el Día de la Madre, pero nunca llegó a destino. La familia responsabiliza a la justicia y a la policía de Neuquén por no realizar las diligencias necesarias para dar con su paradero. Así quedó el escrutinio definitivo en Río Negro de las últimas elecciones. El recuento definitivo de las elecciones legislativas del 22 de octubre ratificó los resultados y la supremacía del Frente para la Victoria. Según el conteo final, el Frente para la Victoria obtuvo 189.557 votos. Cambiemos alcanzó 122.838. Mientras que Lari llegó tercero con 42.937. En cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda con 14.636 votos. Detrás quedaron la Izquierda al Frente con 7.162 y el Partido Socialista con 6.884. Los votos nulos ascendieron a 11.993, mientras que sumaron 4.894 los votos en blanco. Las noticias nacionales. Hoy se realiza la Marcha Nacional por Santiago Maldonado. La convocatoria la realiza el Organismo de Derechos Humanos junto a los familiares y amigos de Santiago y tendrá lugar hoy miércoles a las 17:30 en la Plaza de Mayo. La manifestación se realiza 3 meses de la desaparición forzada de Santiago por la gendarmería y a 15 días de la aparición de su cuerpo en el río Chubut. El reclamo es por justicia en una causa por desaparición forzada seguida de muerte que involucra a la gendarmería y al gobierno nacional. Habrá marchas similares en más de 100 ciudades del país. Lo que faltaba, Patricia Bullrich inventó un protocolo para reprimir a personas del colectivo LGBT. La resolución, que salió publicada en el boletín oficial, fue redactada sin consultar a las organizaciones que defiendan los derechos de esa población. El protocolo contempla que tanto el registro como la detención de la persona que se reconoce el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales deberá ser realizada por una mujer policía, y si quedara detenida deberá estar presa en la comisaría según el género autopercibido o bien en una celda separada. Claudia Vázquez Aro, de Otrans Argentina, señaló por qué existirían detenciones en la vía pública de mujeres trans. En realidad, el protocolo es una máscara para criminalizar al colectivo y legitimar la violencia institucional que existe en la actualidad, aseguró. Murió Mario Das Neves, gobernador del Chubut. Mario Das Neves falleció este martes luego de luchar durante años contra un cáncer. En agosto pasado, el mandatario provincial había anunciado que se tomaba una licencia por cuestiones vinculadas con su salud. Das Neves fue elegido 3 veces para conducir el Ejecutivo chubutense en 2003, 2007 y 2015. Internaron a Milagro Sala. La líder de la Tupac Amaru fue internada en la clínica Los Lapachos en San Salvador de Jujuy para realizarse distintos estudios médicos. La autorización finalmente la dio el juez Pablo Puyén Germanos tras varios reclamos de la defensa de la dirigente social que había manifestado a los médicos del Poder Judicial la tramitación de la internación en la clínica. La reforma tributaria de Macri beneficia al sector empresarial. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó los lineamientos de la reforma impositiva que impulsa Cambiemos. Se mantiene el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. Se prevé gravar 15% la renta financiera, aunque no se informó a partir de qué monto. Se bajarán las tasas a los productos electrónicos y autos de media gama. Sube el tributo interno a las gaseosas y bebidas alcohólicas de un 4% a un 20%. El resto es todo a favor de los empresarios. Se reducen las contribuciones patronales a la seguridad social, no pagarán por los primeros 12.000 pesos del salario bruto de sus trabajadores y se reducirá el impuesto a las ganancias de las empresas, que pasará del 35% al 25%. Cambios en el gabinete de Macri. El presidente de la Sociedad Rural, Luis Echevere, reemplazará a Ricardo Burjaile, a quien Mauricio Macri enviará como embajador ante la Unión Europea. El jefe de gabinete confirmó también que Adolfo Rubinstein ocupará el cargo de ministro de Salud que deja vacante Jorge Lemus. Marcos Peña indicó que los cambios son buenos porque para este reformismo permanente hay que renovar la energía de cada etapa de la gestión. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.